Cafecito político con el querido Juan Carlos Junio, esta vez vía telefónica. ¿Qué hace, Juan Carlos? ¿Cómo te va? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo los trata la veda? Bien, estamos bien, nos trata bien. Sí, bien. Y nosotros, ¿ah, sí? A ver, nosotros sí la tratamos bien, pero tampoco la pavada. Sí, sí. Tampoco la pavada. Bueno, descubrieron que hablan en prosa, como el burgués gentilhombre de Molière. Claro. Y un buen día descubrió que habla en prosa. Y salió gritando, hablo en prosa. Así que nosotros, no sé, tenemos que descubrir un idioma ahora. No hace falta, Juan Carlos. Bueno, tranquilo. Me alegro. Así que en un momento dudé si estamos charlando con Juan Carlos o con Juan Villafaña. No, Juan Carlos, Bueno, Juan Carlos, te quiero... yo sé que esta información te va a agarrar... sin preparación, pero con lo que tenés puesto te alcanza y te sobra. Déjame contarte esto y sacamos unas primeras reflexiones al vuelo. El ex jefe del ejército, César Milani, fue absuelto por el Tribunal Oral Federal de La Rioja en el marco de una investigación por delitos de privación de la libertad y tormentos en el marco del terrorismo de Estado. Recordamos la causa, ¿no es cierto? El tribunal compuesto por Julián Falcucci, Jaime Díaz Gavier y Enrique Ligeral, falló por mayoría. La causa investigó los secuestros y torturas que sufrieron Pedro y Ramón Olivera en marzo del 77, cuando el militar se desempeñaba como subteniente del batallón 141 de La Rioja. La querella que integra la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y de la provincia habían pedido 18 años de prisión. Se absolvió de todos los cargos a César Milani. Seguramente va a haber una apelación, revisará la Cámara, pero yo recuerdo todo lo que fue funcional esta causa contra César Milani para deteriorar, digamos, su vínculo con el gobierno, para deteriorar el gobierno anterior a través de su política de derechos humanos. No sé cómo va a terminar la causa, ¿no? Pero evidentemente aquí hay una alarma respecto de todo lo que se hizo, se dijo sobre Milani, en esta causa por lo menos, ¿no? Mirá, se me ocurre, sí, con todo lo riesgoso que es un tema tan delicado, porque más allá del manejo político que efectivamente tuvo, hay una cuestión todavía, yo diría, más importante o más delicada, sí, que es la acusación en sí, la querella en sí, y las víctimas y los familiares de las víctimas que lo acusan de ser responsable, corresponsable de un episodio de desaparición. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Sí. Entonces, esto que es lo central, bueno, ahí los tipos están diciendo la Cámara que es inocente, o sea, vaya a saber que cuáles son los argumentos. Sí. Luego de la investigación, que por otra parte no tengo la menor idea si es una investigación seria desde el punto de vista del sistema de justicia o está también inficionada por razones políticas. Bien. No tengo la menor idea. Déjame ponerlo en este marco de la prudencia con la que efectivamente hay que tratar el tema, por lo que significa también la acusación contra Milani. Déjame ponerlo de este lugar, Juan Carlos. Milani era culpable. Milani fue culpable ante el juicio. Entonces, lo que yo quiero decir... Yo creo que te entendí. Sí. Sí. Efectivamente, la causa o este tema fue operado por la oposición al kirchnerismo y los medios de comunicación con mucha fuerza, con mucha virulencia, para desgastar al gobierno kirchnerista y a Cristina particularmente. De eso no me cabe la menor duda, de forma tal que el fallo en ese sentido es un mentiz a esa campaña que también era una campaña política y que no tenía, digamos, un sentido más que político de desgastar al gobierno anterior. Así es. Eso para mí no tengo la menor duda. Sí. Ahora bien, al margen de eso, porque por eso he planteado una contradicción acá, al margen de eso estaba el episodio de represión en sí, que él decía, yo estoy tratando de recordar, sí, yo sí, era un subteniente, un pibito que no tenía nada que ver, y en cambio los familiares y la querella dice que sí tuvo que ver y que es corresponsable de la desaparición. Ajá. ¿No es cierto? Entonces, eso último para mí, ahora, es lo más importante, que me gustaría fundamentalmente escuchar qué dice la querella, qué dicen los familiares del fallo, que creo que ellos les preocupa la desaparición y que haya justicia, la desaparición y que haya justicia, y no esta otra cosa que tuvo infinita más trascendencia política, que es la que vos señalás que efectivamente ocurrió, porque fue usado todo el caso Milani en contra del kirchnerismo. No sé si logro explicarme. Sí, sí, sí, sí. Nuestra preocupación y toda nuestra atención, si vos querés, en términos de nuestra responsabilidad de los medios, para que se conozca qué fue lo que pasó efectivamente con las víctimas de tortura y desaparición en este caso, como en el resto de las víctimas de la dictadura cívico-militar. Yo estaba señalando, por supuesto es un caso difícil de dimensionar, pero estaba señalando no solamente las dobles varas, sino también cómo en algunos casos se ha utilizado de manera muy perversa toda esta cuestión, ¿no? Sí, porque además se decía que él concentraba los servicios de inteligencia a favor del kirchnerismo. Servicios de inteligencia paralelos. Paralelo al de la AFI. Así es, así ¿no es cierto? Es. Y que eso era una manipulación del gobierno de Cristina y qué sé yo. Pero eso está escindido, es otro tema del tema central, digamos, del que lo acusa la familia de los desaparecidos, ¿no? Bueno, digamos, para cerrar, no quería esquivar el bulto, Juan Carlos, pero no, es una noticia de la tarde y me parece que tenemos con qué, sin entrar en el detalle de la causa, de los fundamentos y de lo que va a pasar a continuación, no quería esquivarlo porque me parece un dato relevante de la tarde. Bueno, Juan Carlos, llegamos hasta este viernes, el domingo son las PASO, por supuesto vamos a ser muy respetuosos con el tema de la veda, ¿te quedaste conforme con la campaña general, con la calidad de la campaña en general? ¿Esperás otra cosa para octubre? Mira, me quedé conforme con las dos campañas de las dos fuerzas políticas principales, porque creo que la campaña del oficialismo fue pobre, por lo tanto me quedé conforme. Sí. Creo que la otra fue creciendo en intensidad y más que nada en calidad, y terminó siendo una muy buena campaña política. Por eso estoy conforme con ambas. Bien. ¿Leíste a Bonelli hoy? No. No leíste a Bonelli. No, estuve muy ocupado en el Centro Cultural. Vino Frei Beto y estuvimos reunidos con él. Mirá sí, qué así bien. Es. ¿Qué? Así es. Así que, bueno, acabo de terminar la reunión con Beto en el Centro Cultural, con un núcleo de investigadores del Centro Cultural. Mirá qué bien, mirá qué bien. Sí, sí. Bueno, te adelanto, después me gustaría que la leas, pero ya para tu... No, yo la leo seguro dentro de un rato. Para tu propia colección, digamos, ¿no? ¿Qué dice? Bonelli básicamente lo que dice es que hay un plan de contingencia secreto del gobierno. Por las dudas, el escenario del domingo es muy desfavorable al gobierno. Y además cuenta que en Wall Street se plantean cuatro escenarios en función de los cuales los bancos privados o los inversores privados especulativos, de acuerdo al resultado, o mantienen calma respecto a la presión contra el dólar o salen a comprar dólares inmediatamente. Con lo cual juega con, y esto sí lo habrás visto, juega con, en tándem, digamos, con el resto de la prensa o cierto sector de la prensa hegemónica, con el miedo de lo que pueda llegar a pasar en términos económicos o cambiarios a partir del lunes, ¿no? Sobre eso quisiera que reflexionemos un poco, porque Mazo es un hombre de mucha experiencia en el sistema financiero. ¿Es una preocupación que tenés? ¿Cómo lo evaluás? ¿Tiene que ser esa la preocupación que condicione el voto, digamos, de la ciudadanía? Mirá, sobre el primer punto, que es casi técnico, yo diría que tiene sentido. El gobierno tendría que estar preparado técnicamente para afrontar una situación de crecimiento de la incertidumbre sobre la base del resultado electoral, que todavía hoy es impredecible, y entonces es lógico que tenga un plan de contingencia, que no sé en qué consistiría, pero la verdad que me parece que sería lógico. Ahora bien, la segunda cuestión es una combinación de realidad y de manipulación política. La realidad es que efectivamente si hubiera un triunfo opositor importante, que no sé qué quiere decir importante desde el punto de vista de los porcentajes, entonces efectivamente puede generarse una situación de crecimiento de lo que ocurre siempre en los periodos electorales, o sea, de crecimiento de la salida de divisa, de la fuga, ¿no es cierto? Sí. Porque eso en realidad ya viene ocurriendo larvadamente. No veo por qué no va a ocurrir si se aumenta la incertidumbre. Ahora bien, ese hecho real, diríamos ese pronóstico de carácter técnico, a su vez creo que sobre esa base ahí se asienta una especulación de carácter político, que es la de colocar el miedo, que es lo que vos decías y yo lo comparto. Si gana la oposición, podemos enfrentarnos a una situación de zozobra. Bien. Ese es el otro mensaje para mí que lleva adelante eso que vos me relatás, que dice Bonelli, que por otra parte, hace, qué sé yo, mes y medio que lo viene diciendo Bonelli. Ambas cosas de lo que vos decís. Bonelli viene diciendo que hay que ver qué pasa el lunes y advirtiendo que puede haber un lunes negro, o... Y no solo Bonelli, también lo dice Pañi. Sí. O esto otro del miedo, la campaña del miedo, que si gana la oposición podemos tener un escenario caótico, ¿no? Ese juego de hoy, francamente, creo que lo vienen realizando y lo sostienen. Bien. Juan Carlos, una última cuestión, ¿no? ¿Cómo es este tema de los mercados y el miedo? Porque efectivamente, si hubo un modelo que condujo a la imposibilidad de pagar deudas, de pagar bonos, de hacer frente a los compromisos en estos términos, fue un modelo con las características que el gobierno de Macri lleva adelante. Y al revés, si alguien garantizó que efectivamente se puso en marcha un modelo económico que garantizara posibilidad de repago, más allá, por supuesto, del canje y de la quita, es un modelo con otra característica, un modelo de aliento a la economía, ¿no es cierto? Un modelo más industrialista, o por lo menos que tenía otro perfil. Qué curioso cómo operan los medios en contradicción con los resultados históricos, eso digo. Sí, pero a ver, una primer salvedad. Sí. Hasta durante el gobierno de Cristina, sí, y más que nada en el último periodo, no había demasiada chance de colocar el miedo, porque el país estaba en un proceso de desendeudamiento, claro. El sistema financiero estaba en 90% en pesos, Tomás, casi no había un sistema financiero con dólares, y vos fijate que si te remetís al 2015, ellos hicieron de todo, ¿no es cierto? Se robaron todo, la yegua, la grieta, pero no plantearon de que podía haber un caos en el mercado cambiario. Claro. Ahora bien, el miedo es un, no sé si decir una ley, un principio, un rasgo, un axioma de todos los tiempos en materia financiera, ¿no es cierto? Cuando, sí, si se logra implantar en una parte de la sociedad el miedo, efectivamente que puede generar una situación material, ¿no es cierto? Que una parte de la gente o de los inversores extranjeros, nacionales, locales, o los chicos o los grandes concurran a retirar sus fondos, o bien, por lo menos los inquieten. Bien. Eso se fabrica, eso se puede fabricar. Ahora, volvemos. Si vos tenés una institución financiera, un sistema financiero, un mundo financiero, sea la de la dimensión que sea, que no se corresponde con la campaña del miedo, es muy probable que la campaña del miedo entonces fracase. Yo he visto también esas situaciones. Bien. Ahora, acá tenemos una situación de vulnerabilidad, no de los bancos ni del sistema financiero, pero sí del país. Está claro. ¿Cierto? Sí, sí. Por el nivel de reservas que ya se va haciendo cada vez más. Y por la desregulación. En, ¿no?, relación a la fuga. Sí, y por la desregulación del sistema. Y por toda la desregulación, efectivamente. Entonces, ahí sí hay una situación de vulnerabilidad para la nación. Bien. ¿Cierto? Bien, bien. Bueno, Juan Carlos, gracias, como siempre. Hasta la semana que viene. Y bueno, bueno, seamos optimistas, cada uno con lo suyo. Cada uno con lo suyo, con optimismo. Bueno, un gran abrazo. Un abrazo, chao. Juan Carlos.